Bueno, aprovecho y vamos a está trabajando, gerente de ANSES, y me entero, me cuenta acá Américo, porque además también se está dando a conocer, que el 13 y 14 de octubre va a haber un punto de contacto en el barrio Lavalle, más precisamente en el CAMU, y esto atenti, sobre todo a aquellos que tienen dudas, desempleados, asignación para los trabajadores, contame un poco y contale, Ricardo, de qué se trata este punto de contacto. Sí, bueno, primero un poco, si se quiere, más que excusarme, explicar, contar, contarles a ustedes y contar a la audiencia que bueno, yo estoy cumpliendo 100, 120 días a cargo de la gerencia. Estamos muy entusiasmados y comprometidos con la responsabilidad del caso y bueno, somos conscientes de la situación que está pasando el país, así que tratamos de doblar los esfuerzos, trabajar en el equipo. Y este tema de los puntos de contacto, que no es más ni menos que llevar ANSES a través del trabajo del personal, de atención al público del personal, al lugar más cercano al vecino, al que lo necesita, es un tema que se venía haciendo, pues quizás en el cambio de gestión, tratamos ahora de fortalecer y de un poco institucionalizar estos puntos de contacto. Veníamos hablando con el municipio, pero con el tema de que me agarró el invierno, las vacaciones de los empleados, bueno, los empleados se enferman, tenés, como siempre, recursos escasos y necesidad ilimitada, ¿no? A pesar del esfuerzo que hace el personal, no habíamos podido concretar el del barrio Lavalle, que era algo que se venía hablando con el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio, y bueno, la buena noticia es que el 13 y 14 arrancamos con este punto de contacto, así que todos aquellos que quieran o tengan alguna duda o necesiten hacer algún trámite vinculado a ANSES, las prestaciones que realiza ANSES, se pueden acercar, si son del barrio o de las inmediaciones, que bueno, que van a ser atendidos en el horario de 9 a 15 horas, que es un horario que también lo charlamos con el secretario, nos parecía del municipio, nos parecía importante por ahí para aquellos que tienen una jornada hasta las 13, 14 horas, que cuenten con algún tiempito en la atención allí en el barrio para poder hacer el trámite. Esto va a ser 13 y 14 de octubre, de 9 a 15, ¿hay que sacar turno o no? ¿Es por llegada? No, es por llegada, lo vamos a organizar ahí, seguramente si hay mucha afluencia de personas, el darle unos numeritos, pero en principio va a ser por llegada, y la idea es contar con dos personas de todo lo que es prestaciones, activos, de todo lo que normalmente se llaman asignaciones, ¿no? Las prenatales, por nacimiento, asignación universal, asignación familiar, etcétera, y llevar a alguien de previsional para atender las consultas previsionales, ¿no? Entre las jubilaciones y pensiones también. La idea es, bueno, hoy justamente estaba charlando con Ariel, confirmamos que el 24 también vamos a hacer lo mismo, vamos a replicar esto en el Cóndor para la población. Bien. Los vecinos del Cóndor, esa población estable que está aquí a 30 kilómetros, que por ahí se le complica acercar hasta la oficina de ANSES del centro de Viedma, vamos a estar el 24, mismo horario, de 9 a 15 horas, y tenía justo, mira, ahora estaba hablando con ustedes, estaba por llamarlo al delegado para coordinar detalles. Bien. Pero bueno, eso también es un hecho. O sea, 13 y 14, barrio Lavalle, atenti, y después 24, Cóndor. El 24 estaríamos en el Cóndor. Esto de los puntos de contacto, que es el nombre formal que tiene ANSES, ¿no?, para llamar esta acción que realiza, como decíamos, en realidad no es ni más ni menos que llevar la respuesta a las necesidades al lugar más cercano, al vecino que lo necesita. Y es un objetivo de gestión de ANSES, por eso verán los medios que constantemente Emilio Zailbazo está yendo personalmente a chequear cómo se trabajan estos puntos de contacto, que se trabaje bien, que se están haciendo mucho, y nosotros en la UAI Viedma, que tenemos una jurisdicción que comprende todo el este de la provincia, uh-huh, que territorialmente es inmenso. Claro. Nosotros tenemos tres oficinas que dependen de ANSES, una está en San Antonio Oeste, otra en Sierra Grande y otra en Río Colorado. Y claro, después tengo otras localidades donde no hay oficinas, donde hay una demanda muy grande y que realmente se nos dificulta mucho ir. Pero a pesar de eso, y gracias al esfuerzo que hace el personal de ANSES, que lo tengo que destacar porque vos imaginate que cada vez que salen a hacer el punto de contacto, acá me quedan dos o tres personas menos en la, claro, oficina. Y acá siguen entrando 200 personas por día. Claro. Y seguimos atendiendo. Por lo cual, bueno, gracias al esfuerzo que hace el personal, hemos tratado de fortalecer todos los puntos de contacto y estamos por lo menos desde que estoy yo, desde mayo, trabajando todos los meses en Ramos Mejía, Sierra Colorada y Balcheta, con el personal de San Antonio Oeste. Para eso, bueno, había dos camionetas acá, llevamos una allá para asegurarnos de que esos puntos de contacto y con el esfuerzo del personal de San Antonio Este, que también tiene su afluencia de gente, ¿no?, de ciudadanía que va a la oficina, atiendan esas localidades que no cuentan con una oficina. Se va a empezar este mes también a incorporar los puntos de contacto de las grutas y el puerto, donde uh-huh. también hay una población estable. Y bueno, volvimos a ir a General Conesa, que en mayo no se había podido ir, y ya hace dos meses que estamos yendo, fuimos dos veces por mes, una población de 10.000 a 12.000 habitantes, hay una necesidad, la verdad, importante de que ANSES esté presente, estamos yendo todos los fines de mes, y ahora incorporamos el municipio de Guardamitre, que también estaba un poquito olvidado, así que bueno, comentarte esto para que ya le mandaremos a otra gacetilla con las fechas concretas para que ustedes la... Vayamos difundiendo, está bien. Lo conozca, pero me parece que bueno, que por ahí está bueno que la gente sepa que estamos trabajando para estar más cerca y más a disposición, que bueno, que los recursos son escasos, por eso cuesta a veces salir de la oficina. La prioridad obviamente es que la UDAI funcione bien y otro de los objetivos de gestión es la cuestión de la experiencia ciudadana, le llaman, que no es ni más ni menos que la atención al público, sobre eso también estamos trabajando. Priedebairo, por ejemplo, para que quede claro, sobre todo para los vecinos de ahí del sector de Barrio Lavalle, Mi Bandera, 22 de abril, 13 y 14 de octubre, de 9 a 15, ¿uno va a sacarse dudas o ahí mismo también ustedes van a tener acceso a internet? Claro, en realidad, ANSES tiene un sistema informático de alta seguridad. Por eso. No sé si escuchaste en los medios, para que vos te des una idea, para dimensionar lo rígido que es el sistema, pero bueno, por eso seguro, si vos sacás tu DNI vas a ver que abajo la firma digital dice ahí que el soporte, el equipo técnico ANSES es el que certifica la veracidad de la digitalización de la firma. Uh-huh. Es un organismo que, bueno, sí, en materia de informática tiene muchísima seguridad y por eso nosotros no podemos llevarnos una computadora y cargar trámites en cualquier lugar, desde cualquier red. Sin embargo, existen algunos mecanismos para lograr eso. Estamos trabajando a ver si podemos conseguir esas autorizaciones y demás, que requieren equipos especiales. En principio estamos levantando los trámites, todo aquello que podamos levantar y certificar nosotros la documentación y la identidad de la persona, que es lo que va a hacer el personal de ANSES, para eso es que va, los vamos a levantar los trámites. Quizás ya haya algunos que requieran trabajar con la ADP, la base de datos nuestra, en momento, uh-huh. y eso, bueno, tomaremos los datos, daremos un turno, y veremos. Por ejemplo, una consulta que te van a hacer es el tema de reparación histórica. Claro, te quería preguntar justo. Claro. Que también lo que vamos a hacer es atender consultas. Con reparación histórica lo que se puede hacer a través de la clave de seguridad social, si es que la tiene la persona, y con una máquina a través de internet podemos ver, pero podemos ver a través de la página que es de acceso al público. Igualmente, respecto de reparación histórica, si querés te comento así brevemente, uh-huh. seguimos trabajando contra turno, se volvió a ampliar a de 14 a 18 horas, pueden sacar el turno por el 130, por la unidad de atención telefónica o por la página web a través de con su clave de seguridad social, o pueden venir de 7:15 a 13:15, que es el horario normal de atención, y acá les sacamos el turno, que va a ser disparado automáticamente a estos horarios de 14 a 18, que la idea es que tengan una atención preferencial para saber si son o no beneficiarios, si tienen todos los datos acreditados. Lo que sí, y aprovecho esta ocasión para decirles a todos aquellos beneficiarios de el programa de reparación histórica, que ya hayan hecho su clave de seguridad social, que ya hayan digitalizado su huella y que ya hayan denunciado un correo electrónico, que hasta tanto no mediaticemos de que están para la firma los convenios, por ahí no vuelvan a venir, porque nos pasó hoy a la mañana que bueno, viene mucha gente con ansiedad de querer firmar el convenio y todavía no está disponible para la firma. Uh-huh. En breve, a corto plazo, van a estar, pero en aquellos casos que requieren patrocinio letrado, porque te cuento que no todos los casos requieren, cuando son montos mínimos, el mismo beneficiario primero que ya cobró el reajuste, digamos, le llaman reajuste express, ya cobró en septiembre el reajuste de la aplicación del programa de reparación histórica, pero además no requiere que venga con un patrocinante, sino que la aceptación la hace vía web con su clave de seguridad social. Ajá. Y si no lo sabe hacer, viene aquí y nosotros colaboramos para que eso suceda. Pero bueno, si querés en otra ocasión nos comunicamos y te cuento más ampliamente el tema del programa de reparación histórica. Está bien, sí, el otro día un vecino llamaba medio enojado, tenía expectativa de otro monto, ¿no? Ha quedado como hay algo de desilusión dando vuelta con alguno que esperaba otro tipo de reparación. Sí, hay mucha expectativa por ahí. Está bueno que si me lo permitís, de por ahí contarle a los beneficiarios o eventuales beneficiarios, quien tiene mucha expectativa y por ahí el programa no lo ha cumplido en la medida que lo esperaban, es que este programa, yo lo llamo, es un operativo de regularización de deuda. Para que vos te des una idea, ANSES debía o debe en realidad 700.000 sentencias firmes judiciales que condenan ANSES a pagar reajustes en todo el país y que no se habían pagado. Bueno, esas 700.000 sentencias y 400.000 juicios en todo el país que están en curso de reclamo están comprendidos dentro de esto que llamamos programa de reparación histórica. Que es verdad que en determinados casos, cuando se aplican estas nuevas formas de liquidación que responden a los fallos paradigmáticos de la Corte, que hacen doctrina legal y fueron incorporados a esta ley para poder resolver todas estas cuestiones administrativamente, no acusan una diferencia que era la que tenía en expectativa el beneficiario. Pero bueno, la verdad es que es un mega operativo que de 6.7 millones de jubilados y pensionados, que este es un número real, Walter, que hay en el país, alcanza casi 2 millones. Uh-huh. Es muy dificultoso hacerlo operativo justamente porque por el alcance, la tarea que implica, por eso estamos trabajando contraturno, lo cual, te imaginas, implica para el personal también sería dificultades, porque nosotros entramos a las 7 de la mañana y ahora nos estamos yendo a las 18 horas. Uh-huh. Pero bueno, que la ciudadanía sepa que estamos doblando el esfuerzo, que el personal acompaña, que estamos con el tema de los objetivos de gestión, esto de estar cerca de la gente, por eso los puntos de contacto, y la atención al público. Con la atención al público también estamos trabajando fuertemente, y en particular en la ciudad de Viedma estamos haciendo mesas de trabajo semanalmente para ir ajustando el tema de los criterios, qué se le dice a la gente, que no ocurra esto de que por ahí me atiende una persona y me dice una cosa y me atiende otra, le digan otra, que no me consta en realidad, no, pero por ahí uno trata de minimizar cualquier margen de error para que la gente sea de la mejor forma atendida, ¿no? Si ya se hacía bien, que si lo podemos mejorar, que lo hagamos. Así que el tiempo de espera, que nadie espere más de 30 minutos, que son objetivos de gestión que a nosotros nos las instruyen y estamos trabajando para eso, que el trámite jubilatorio en promedio no tarde más de 4 meses, hoy están 6 en promedio, ¿verdad? Uh-huh. Así que bueno, está bueno esto de que tengamos la oportunidad de comunicarnos con la gente a través de ustedes, a disposición para lo que pueda hacer.